Hoy estamos presentando Bruja de Colección. La bruja de las palabras. Sexta temporada, año 2014. Brujita, ¿nos llamaste? Sí, chicos. Tengo que recordarles algo. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras. Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Este no es un programa serio. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. La primera vez. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Hoy estamos hablando de Carlos Darwin, el que propuso el libro El origen de las especies. Fíjate cómo lo dije. No propuso la teoría de la evolución. Esa es una de las cosas que vamos a tratar de contar hoy. Pero antes de eso, yo quiero detenerme en un pequeño detalle de lo que es el audio que escuchábamos hace un rato de la vida de Darwin, donde decía que de nada le sirvió una escuela a la que lo mandaron, tampoco le prestó mucha atención a la universidad. Es nuestro rinconcito de orientación vocacional, pero en este caso es a los padres, cómo tienen que elegir las escuelas para sus hijos. Si usted quiere que le salga un genio, tiene que elegir una escuela que no sea muy buena. Como esta de Darwin, como la de Einstein. Tantos casos hemos visto, ¿no? La de Van Gogh, que le dijeron, usted para el arte no sirve, dedíquese a cualquier otra cosa menos el arte, a Van Gogh. Hace un par de programas hicimos un pequeño homenaje a Gianni, un músico que hace música instrumental. Dicen que es el músico más vendido del mundo, es probable que lo sea. Muchas veces escuchamos musiquitas de Gianni. Y yo voy a tomarme la licencia de poner las palabras de Gianni que habla en inglés, porque me parece que valen la pena. Yo les voy a ir traduciendo un poquito, pero le anticipo lo que Gianni va a decir. Gianni, habíamos contado, nació en Grecia, en un pueblo muy chiquito, relativamente humilde. Su único modo de escuchar música era a través de la radio, y si él quería volver a escuchar de vuelta el tema musical, no podía. Es de mi generación, yo me acuerdo que era así. Entonces él lo que hacía era él ejecutar la melodía que le había gustado en distintos instrumentos. Tomó algunas clases de acordeón. Es cierto que tomó algunas clases de acordeón, poquitas, mientras el hermano tomaba clases de piano. Pero al poco tiempo Gianni, 8 o 9 años, descubrió que todas las chicas iban con el hermano, que tocaba el piano, y él con el acordeón parece que se lo veía medio ridículo y no le daban bolilla. Así que Gianni dejó el acordeón y se puso a estudiar piano. Podríamos decir que de un modo casi azaroso, Gianni terminó tocando el piano. Si el hermano se hubiera dedicado a tirar al blanco con flecha, arco y flecha, probablemente hoy Gianni sería un gran tirador de arco y flecha y no un ejecutante de piano. Anticipo esto del azar porque tiene que ver con la teoría de Darwin, del montón de cosas que nos ocurren, que vemos, que nos pasan. Adherimos a algunas, a veces por motivos inconfesables, como este de Gianni, que se dedica al piano porque parecía tener más popularidad o lograr más popularidad que con el acordeón. Gianni es uno de los mejores pianistas del mundo hoy, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Fleming, el que descubrió la penicilina, eligió su carrera y su universidad en función del equipo de deporte que había en la universidad. Es decir, los que se enojan con Darwin creen que la vida se organiza en función de tener metas claras, objetivos, ir haciendo pasos. Y lo que propone Darwin, mejor dicho, la descripción que Darwin hace de cómo funciona la naturaleza para él, es esta, que van ocurriendo algunas cosas y las que nos resuenan, por el motivo que fuera, aunque fueran triviales, inconfesables, son las que finalmente se confirman y eso a su vez nos lleva a otro paso. En el músico Gianni, que quiero presentarles un pequeño audio, tampoco tuvo una buena escuela. Lamentablemente no tuve buenos maestros en la escuela. Y de ese modo fui llevado a confiar en mí mismo, a creer en mí, creer en lo que yo sentía. Claro, eran tan malos los profesores que este se daba cuenta, estos son unos alambres, más vale que yo me arregle por las mías. Eso además le enseñaban en la casa y le insistían en la casa en que no tuviera ideas rígidas, convicciones, sentencias, sino que tuviera una mente libre. Creer en lo que yo sentía, creo que esa es la única manera de hacer las cosas. Yo le puse micrófonos a los violines. ¿Cómo vas a hacer eso? Hice las cosas distinto a cómo se hacían, pero no para cambiar, ni para mostrarme, ni para fanfarronear, ni para decir que hago cosas nuevas, sino porque me parecía que de esa manera iba a andar acostumbrado, como se había acostumbrado de chico, a hacer las cosas como a él le parecía, porque aparentemente los profes no eran buenos modelos para él. Así que, señora, mientras escuchamos a Gianni, fíjese bien a qué colegio manda a su chico, ¿eh? It's the same advice I would give to anyone, whether you're a musician or any kind of career. You have to have faith in yourself. You have to have faith in yourself. La bruja de las palabras. I was fortunate enough, my father and my mother, both of them, were really very supportive and essentially worked very hard to keep us from having judgments, harsh judgments. And there was a discrepancy between what I learned at home and what I learned in school. Unfortunately, I wasn't one of the lucky ones. I don't feel that I had great teachers at school. There was always a discrepancy between what the teachers were teaching me and what I was learning at home. I learned how to deal with it. It was frustrating at the time, but I also was taught at home that I have to have faith in myself, believe in myself, believe in what I feel. I think that's the only way you can do what it is that I am doing. I am taking a symphony orchestra and I'm putting microphones on violins. How dare you do that? I am changing the way things are done, not because I'm trying to show off or be impressive or come up with something new. It's because I think it sounds good. It's something that attracts me. I want to try this. I want to see what happens when you put a didgeridoo with a symphony orchestra together. I could have a piece of music that is strictly done for strings, and I could have harmonica in the middle of it. But you wouldn't even think about doing that if you were not coming at it from an open mind. An open mind. Have an open mind. Subraya Gianni al final, una mente abierta, tengan una mente abierta. Confíen en lo que ustedes sienten. Pero fíjate, lo dice no en el sentido en el que a veces uno lo escucha en la pseudo-religiosidad del siglo XXI, ¿no? Tenés fe, vos sos el mejor del mundo, vos sos único repetible, sos un capo, vas a ganar. No es esa, es casi lo contrario. Aunque las palabras para decirlo sean las mismas. Confía en vos en la boca de Gianni, según lo interpretamos nosotros, es: confía en tu estupidez, seguí tu caminito sonso. La medida de lo que vos podés hacer y comprender es la medida de lo que vos podés hacer y comprender. Lo que puedas hacer vos no se va a parecer a lo que hacen los genios que están allá y que te explican cómo se hacen las cosas, sino que tus realizaciones van a tener tu medida. Y la medida que vos aceptes tu estupidez, y si a vos te gusta lo haces, y si no te gusta revisás o haces otra cosa, esa pavada es el modo en el que Gianni dice que hizo su maravillosa música. Y algo similar dice Darwin, Galileo, y cualquiera que usted se pone a revisar las biografías van a ver esto, que no hay mirar cómo lo hace el genio, sino seguir los sentimientos, las ideas, las pérdidas de tiempo, los caminos equivocados, los errores, las malas estrategias, estar horas sin hacer nada. Eduardo Galeano, no me diga que Eduardo Galeano son un mal escritor. ¿Cómo aprendiste a escribir? Perdiendo el tiempo. Pocas cosas me enseñaron tanto como perder el tiempo, dice Galeano. Ricardo Rojas, otro escritor, nada que ver. ¿Cómo aprendiste a escribir? Demorándome. ¿Usted qué piensa? ¿Que a los escritores las ideas les brotan así, salen? No, es un larguísimo recorrido de escribir. Una vez no me gustó, escribís otra vez no me gustó. Son los papeles que están en el tacho de basura. Y no porque lo que escribiste está mal, sino porque no es eso lo que querías. Y vos vas trabajando sobre tu propia estupidez, distrayéndote, aplicándote cuando podés aplicarte y olvidándote, escapándote de la tarea también, cuando se impone escaparse de la tarea. Sin embargo, el discurso que a veces nos dicen de cómo alcanzar el éxito es casi lo contrario de lo que yo acabo de escribir. Y esta es una de las cosas que molestan de Carlos Darwin, porque él lo que está diciendo, el énfasis que pone es este. Yo no creo en la evolución, decía Charles Darwin, increíblemente. Y se cuidó muchísimo de no usar esa expresión en su libro. Pero Carlos, ¿qué está diciendo? El creador de la teoría de la evolución no creía en la evolución. Eso acabo de decir. Y dígame, ¿dónde hay que firmar? Y revise los libros de Darwin. ¿Por qué? La palabra evolución tenía dos problemas muy graves en aquel momento. Una era que había sido usada por un tipo que decía que en Eva, la primera mujer, en el óvulo de Eva, había adentro una especie de óvulo más chiquitito que contenía la forma en que debía ocurrir el nieto. Y adentro del ovulito del nieto había otro ovulito con el mensaje para el bisnieto. ¿Me seguís? Como las cajas chinas que se llaman, adentro de la caja y otra caja, ¿no? Entonces, a medida que iban pasando las generaciones, todos tomaban el primer mensaje de Eva, la genética de Eva, diríamos hoy, y de ese modo la creación divina se perpetuaba a lo largo de las generaciones, ¿eh? Y de ese modo heredábamos la creación divina, digamos, de algún modo. Evolución significa desenrollar, desenvolver. Y tiene que ver con esto, con que algo que ya estaba asignado en un principio, a medida que pasa el tiempo, va expresando una primera verdad que ya estaba dada en el principio. En la misma época que Darwin, un tal Spencer va a proponer algo bastante similar. Y va a decir básicamente que la evolución consiste en que las cosas alcancen su apogeo, pero de una medida que ya está dada, digamos. Y este es un poco el pensamiento religioso, que dice el impulso de la vida es Dios, que ya asigna cómo van a ser las cosas. Entonces, evolucionar es acercarse hacia una perfección que ya está como pensado, soñada por el Creador. Darwin decía: no, señor, de ningún modo. Las especies no se perfeccionan. Darwin no lo sabía, pero el ojo humano es imperfecto. El desprendimiento de retina es un problema de diseño del ojo. El ojo humano tiene una zona ciega en el centro, porque ahí sale el nervio óptico, etcétera, etcétera, etcétera. La columna vertebral de los seres humanos tiene problemas de diseño. no está perfecta y no va a estar más perfecta después. Éramos cuadrúpedos, entonces la columna solamente servía para unir la pata con las manos, hablando mal y pronto, pero ahora sirve para sostener medio cuerpo. Entonces, a cada rato tenemos problemas con la columna, ¿no es así? Lo que dice Darwin es no. Las adaptaciones que hacen las especies y las nuevas especies que surgen son sencillamente respuestas que funcionan en determinada encrucijada puntual, pero no son mejores que otras. Si hoy naciera, suponete, un ser humano con una capa de grasa así de gorda, no le digo a usted, señora, lo digo en general, y entonces la persona sufriría mucho el calor y de golpe la tierra se enfría, esa persona se vería muy favorecida por tener esa capa de grasa. Y ya no sufriría calor, sino lo contrario, estaría de lo más tranquila, laburaría, saldría a la plaza a conquistar novias. Él y su descendencia sería probablemente más exitosa que los que tenemos una capita de grasa, sino más chiquita. ¿Qué, entonces es mejor tener grasa, una capa gruesa? No. O sea, según, si hace mucho frío, sí, si no hace mucho frío, no. Este era Darwin. No hay mejor ni peor, no hay perfeccionamiento. La evolución para Darwin no tiene que tener esta connotación de que evolucionar es mejorar. Para Darwin, los cambios de las especies, y él se cuida mucho en los términos que usa en su libro, los cambios, así le llama, de las especies, son eso, cambios. Pero nadie está hablando ni de mejor ni de peor. ¿Algún comentario mientras yo busco el próximo audio? Podría ser como, a ver, adaptaciones de acuerdo al medio en el que vivían. Sí. O sea, los animalitos se iban adaptando. Porque el hombre, más allá de los otros animalitos, tiene una gran capacidad de adaptación. No de perfección, pero sí de adaptación. Nos adaptamos a los diferentes cambios que tenemos de acuerdo a nuestro entorno. Creo que da de ejemplo a una jirafa. Puede ser. Justamente el cuello de la jirafa es para que pueda tener una mejor alimentación y así sobrevivir. Vamos a contar un poquito de qué se trata la teoría de Darwin mínimamente. La teoría de Darwin dice que las especies se adaptan, pero ojo, no es que se adapten durante la vida de un animal, sino que cuando, no sé cómo explicárselo, señora, cuando se juntan un señor y una señora y se dan un beso, entonces, bueno, las dos células, la masculina y la femenina, se juntan, ¿sí? Cada una de las células entrega la mitad de sus cromosomas al nuevo ser, ¿sí? Entonces son 23 cromosomitas de la mamá, 23 del papá, esos son los 23 pares de cromosomas. Hay uno que pone dos, que es el XXY famoso. Entonces se produce una mezcla única, digamos, porque son la no va a salir igual que la mamá ni igual que el papá. La mitad de los genes son del padre y la mitad de la madre. ¿Qué pasa? En ese copiado que se hace y esa relación entre los nuevos genes, se producen errores. Esos errores técnicamente se llaman mutaciones. Se producen mutaciones. A veces no hay errores. Muchas veces sí los hay. Entonces, una mutación es, por ejemplo, que a una jirafa salga con el cuello un poco más largo. Por error. Y ese error es por azar. Porque de 1000 jirafas que nacen, una nace con el cuello más largo, otra sale con la pata más corta, otra sale con la oreja así, otra sale que no puede digerir la glucosa, otra sale que tiene un ojo blanco, otra sale con... ¿Entendés? Por azar. Pero ojo, siempre salen jirafas. No es que de un jirafo y una jirafa sale un elefante. Claro, porque hay gente que dice, ah, el azar, entonces pues no. Porque de esos 23 pares, la mayoría de la información se copia bien. Hay un problemita. Yo lamento decir, en Argentina nacen más o menos 1000 chicos por día. Varios chicos nacen con mutaciones. Por ejemplo, le falta un páncreas, no pueden digerir las grasas, tienen la circulación no sé qué, el grupo sanguíneo no sé cuánto, los dientes le salen para acá, le falta un dedito, ¿no? Esto pasa habitualmente todos los días. A veces salen los diarios, cuando el caso entra en el sistema de ayuda general. Hay en Argentina, en el mundo, cada 1000 chicos que nacen hay 6 que por problemas, habitualmente de mutación, o sea, estos problemas de copia genética, no pueden vivir. ¿Qué va a ser? Es así. En Holanda pasa esto, ¿no? Hay otros 6 en Argentina que mueren por problemas de higiene, de salud, qué sé yo. En países más pobres son muchos más, por supuesto. Todo el tiempo se están produciendo errores. Ahora, estos errores, entre comillas, a veces son un cuello más largo que una jirafa. Entonces, esa jirafa, si ese error la beneficia, probablemente los chicos le presten más atención, entonces va a tener más familia, más amigos, va a tener más descendencia en definitiva. Y los otros no tanta. Entonces, al cabo de algunos siglos, se va a ver que hay una proporción de jirafas con el cuello más alto. Esto lleva siglos, por supuesto. Que quede claro que una especie haga un cambio como ese no significa que va a destruir a nadie. Porque lo que critican a Darwin dice, ah, sí, pero entonces una especie destruye a la otra. No, no, las especies se van mejorando. Producen que un gato montés genere diversificaciones que se llaman tigre, león, leopardo, chita, gato doméstico, puma, etc. ¿Cierto? Esos son distintos errores que se fueron produciendo y confirmando y que fueron adaptativos al medio concreto en el que estaba esa especie, mucho frío, mucho calor, falta de pequeños roedores, exceso, bla, bla, bla. Entonces, esos cambios que se produjeron por un error genético, por una mutación, una pequeña mutación, casi siempre son pequeñas, Darwin, sin saber genética, ya anticipaba que tenían que ser pequeñas y tenían que ser funcionales. O sea, el cuello un poquito más largo, la jirafa, tenía que funcionar, aunque no fuera del todo largo. Sobre esa pequeña mejora se iba a ir sumando otra. Este es un poco el corazón de la teoría de Darwin. El azar ingresa solamente en este momento de la copia genética. El error que se produce es azaroso. Si sale el cuello más largo, puede ser más corto también. Puede ser, como lo contaba antes, distintos problemas. El ser humano hizo una mutación, pero no está completada. Hay amigos todavía que yo tengo que no tienen la mutación actualizada. Hace 5.000 años el ser humano cambió un gen, que es que ahora la mayoría de los seres humanos pueden digerir la lactosa. Y hay algunas personas que todavía no han incorporado ese gen, pero son cada vez menos, porque digamos que son más exitosos los que pueden consumir lácteos. Y ahora no tanto, porque hay una variedad de comidas, pero imagínate, hace 3.000 años, hay sequía, se acabó el maíz, que yo tenía la cabrita, ¿y qué come? Y bueno, hacete algo con leche, un queso, algo. Y el que no podía digerir la lactosa, tenía problemas. Entonces, fíjate, ese es el único gen que modificó el ser humano. Lo hizo por azar y nos benefició. Y no es gracias a Darwin, señora. Porque hay gente que le echa la culpa a Darwin de la cosa mala de esto, de que salgan chicos con problemas de mutación, o el que lo felicita porque ahora podemos comer queso. A partir de septiembre de 1854, me pasé todo el tiempo observando y realizando experimentos relativos a la transmutación de las especies. Cuando veo la cantidad y la variedad de libros que he leído y resumido, me sorprendo de mi labor. A través de su correspondencia sigue preguntando a lectores de revistas, a criadores y a amigos. Entre sus allegados se encuentra Lyell, así como el apasionado Thomas Huxley, pero sobre todo Joseph Hooker, uno de los primeros a quienes confía su teoría. El jardín de Down House sirve de campo de observación y experimentación. Darwin se hace criador de palomas para estudiar más de cerca el mecanismo de la selección artificial. En el huerto estudia los cruces y los híbridos. Me da miedo que mi causa me supere. Soy como Creso, sumergido en la riqueza de los hechos que poseo. En su despacho se acumulan los esqueletos. Un joven naturalista, Alfred Wallace, publica un artículo sobre la formación de nuevas especies. Lyell y Hooker temen que Darwin se vea desposeído y le empujan a publicar su teoría. Organizan la lectura de un comunicado común de los textos de Wallace y Darwin en el transcurso de una reunión de la Linnean Society. Darwin tiene 50 años cuando en noviembre de 1859 aparece El origen de las especies. Hace un mes y pico nomás en Buenos Aires. El autor de una de las canciones más famosas del planeta, cantando junto con la reina de la canción protesta de los años 60, ahorita en el 2014, John Baez y León Gieco. Mira, hablando de Dios. La bruja de las palabras. Enseguida regresa Bruja de Colección.